Saludos, buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. La ELA, también conocida como la enfermedad del cubo helado, es una enfermedad degenerativa de las células nerviosas que provoca una rápida parálisis muscular progresiva e irreversible de pronóstico mortal. En España se estima que padecen ELA unas 4.000 personas. Cada año se diagnostican unos 900 nuevos casos, entre 2 y 3 diarios. Este fin de semana se ha celebrado el Día Mundial contra la ELA. Hoy hablaremos de esta dolencia con afectados y psicólogos, también con doctores. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Cada día se diagnostican entre 2 y 3 casos diarios de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a cerca de 1.000 personas en Andalucía. Pedro Serrano es jefe de neurología del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es la ELA? La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que produce una pérdida de función de algunas estructuras nerviosas del sistema nervioso central y periférico, que se encargan fundamentalmente de llevar los impulsos nerviosos que posibilitan el movimiento de los músculos, de las articulaciones, y por tanto también llevan impulsos tróficos para los músculos. Lógicamente, la expresión clínica, en función de esto que acabo de decir, va a ser una pérdida progresiva de la capacidad motora y una atrofia de los músculos pues, realmente de todo el cuerpo, aunque pueden, dependiendo del tipo de enfermedad, pues pueden empezar por una parte del cuerpo o por otra. Y de pronóstico mortal, aunque no siempre afecta, es una de las peculiaridades de la enfermedad, doctor, no siempre afecta de la misma manera a cada persona, ¿no? Sí, obviamente cuando hablo de que tiene una afectación muscular dispersa por todo el organismo, ahí se incluyen también musculaturas que son vitales para la vida, fundamentalmente la musculatura respiratoria, y esto condiciona en buena medida el pronóstico de esta enfermedad. De todas maneras, pues es cierto que no todas las esclerosis laterales amiotróficas tienen la misma evolución, y existen casos en los que el pronóstico vital es mucho más mejor que otros casos en los que efectivamente sí que tiene una evolución más devastadora a corto plazo, ¿no? ¿A quiénes afecta principalmente? Bueno, es una enfermedad que afecta fundamentalmente a grupos de edad avanzada, sobre todo a partir de los 50 años, lo cual no quiere decir que existan casos también de esclerosis lateral amiotrófica de debut juvenil o de debut incluso durante la infancia, pero como digo, pues esto se etiqueta dentro de distintos subgrupos con unas características peculiares, todas ellas forman parte del complejo sindrómico de la esclerosis lateral amiotrófica. Y en cuanto a la causa de la enfermedad, poco se sabe, ¿no? El 90% es prácticamente una lotería que te pueda tocar, ¿no?, esta enfermedad, padecerla, y entre el 5 al 10% se considera que sí que tiene origen genético. Exactamente. Existe un subgrupo que suele corresponder a estas que he dicho antes de debut más temprano, que tienen una base genética y que afectan a genes que cada vez se están conociendo mejor, y que esto pues nos puede plantear al menos un tratamiento desde el punto de vista del consejo genético, ¿no? Pero la gran mayoría de las esclerosis laterales amiotróficas, como digo, afectan a grupos más avanzados de edad y son enfermedades esporádicas, pues como otras enfermedades neurodegenerativas más conocidas por la población, como puede ser la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, que tienen unas características en cuanto a presentación que son esporádicas y que afectan a grupos de edad avanzada, ¿no? Lo que está claro, doctor, es que los investigadores hablan de una fatal combinación de factores. Sí, existen factores genéticos, no ya hereditarios, sino genéticos, es decir, una predisposición genética a padecer estas enfermedades, y sobre ello probablemente existan factores ambientales que son poco conocidos, pero que probablemente la investigación nos dará su fruto en el futuro en este aspecto, que actúan como precipitante de la enfermedad, ¿no?, y hace que esa predisposición genética se manifieste clínicamente, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? Siempre además se recomienda un segundo diagnóstico para determinar que finalmente es ELA. Habitualmente la forma de debut corresponde a una debilidad que puede presentarse o bien en miembros, en brazos, en piernas, sin afectación sensitiva, y esto es una cosa que nos la diferencia de algunas otras enfermedades que imitan a la ELA, o también existe una forma de debut a nivel vulvar, es decir, la musculatura deglutoria, y estas formas habitualmente tienen un pronóstico un poco peor, ¿no? De todas maneras, ante la presencia de estos síntomas, que como insisto, son debilidad, torpeza motora, sin afectación sensitiva, es decir, el enfermo no se queja de adormecimiento ni de dolor, sin afectación de esfínteres, tampoco tiene por qué haber pérdida del control de esfínteres, que sí que puede aparecer en algunas otras enfermedades, y sin afectación cognitiva, es decir, no se produce, al menos inicialmente, un deterioro cognitivo. Lo que es importante es que hasta la presencia de estos síntomas, que se suele instaurar de manera solapada, pues el enfermo requiera la asistencia de un especialista en neurología que establezca el diagnóstico, ¿no? Lo comentábamos antes, además la enfermedad progresa de forma diferente en cada persona. ¿Cómo afecta física y mentalmente al enfermo de ELA esta enfermedad, esta dolencia? ¿Cómo afecta psicológicamente? Sí, además de físicamente, porque hemos hablado un poco de los síntomas, también mentalmente o psicológicamente. Sí, claro, es un aspecto muy importante de esta enfermedad, puesto que es una enfermedad que además con la gran cantidad de información que hoy gracias a los medios se dispone, probablemente lo primero que haga el enfermo al recibir un diagnóstico de este estilo es informarse sobre cuáles son las condiciones de vida a partir de ese momento y el pronóstico que le espera. Y lógicamente cuando obtiene esta información, pues es relativamente frecuente que requiera un apoyo desde el punto de vista psicológico. Y este apoyo psicológico creo que forma parte también de lo que nosotros debemos de ser capaces de ofertar al enfermo con esta enfermedad, ¿no? Con enfermedades de este tipo en general, ¿no? Sí, porque además es una enfermedad desconocida, muy agresiva, y lo decíamos también, con resultado de muerte en la mayoría de los casos. Entonces el impacto psicológico tiene que ser brutal. Así es. Es una enfermedad que para la que no tenemos un tratamiento curativo en la actualidad, simplemente tenemos tratamientos sintomáticos y hay que desarrollar todo el apoyo que desde el punto de vista institucional nosotros podamos ofrecer a estos enfermos. Apoyo psicológico, habilidades desde el punto de vista de terapia motora, rehabilitación, etcétera, todo forma parte del tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Sí, doctor, porque de alguna forma es necesaria la implicación de toda la sociedad, principalmente de instituciones públicas, es lo que demandan los afectados de ELA, por ejemplo, para agilizar la valoración del grado de discapacidad, que ahora está en unos 6 meses, y es un tiempo de oro, ¿no?, en algunos casos para el enfermo o para cofinanciar, por ejemplo, la fisioterapia. Es necesaria la implicación de todos. Exactamente, esto es un trabajo multidisciplinar y, de hecho, pues se están desarrollando poco a poco, quizás con más lentitud de lo que sería de desear, ¿no? Pero se están desarrollando equipos multidisciplinarios donde se incorporan distintas especialidades médicas, están involucrados no solo los neurólogos, sino también, por supuesto, los médicos de atención primaria, médicos rehabilitadores, los equipos de salud mental, neumólogos, que vamos a necesitar en la etapa más avanzada de la enfermedad por el problema respiratorio, médicos especialistas en aparato digestivo, porque en muchas ocasiones requerimos también de su colaboración para tratar, por ejemplo, cuando hay problemas de deglución. Todos ellos deben estar coordinados para dar una asistencia de calidad a estos enfermos, ¿no? No existe cura, pero ¿en qué punto están las investigaciones? Bueno, existen muchas líneas de investigación en marcha. Con las enfermedades neurodegenerativas nos encontramos con el problema de que no tenemos una clara diana terapéutica que sea capaz y que se haya demostrado que modifica de manera veraz la historia natural de la enfermedad, es decir, que trate el proceso que pone en marcha la enfermedad, ¿no? Lo que disponemos al máximo son tratamientos sintomáticos, que lo que pueden hacer es retrasar un poco la evolución de estas enfermedades, pero no resuelven el problema, ¿no? Es de esperar que en el futuro, con las investigaciones que hay en marcha, pues esto pueda cambiar y podamos tener terapias eficaces dentro de no demasiado tiempo, ¿no? Doctor, esperemos que así sea. Pedro Serrano, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Gracias. Muchas gracias. a usted siempre. Recibir un diagnóstico de ELA significa enfrentarse a una serie de cambios en la vida que afectan no solo al estado físico, lo comentábamos con el doctor, de la persona, sino también a nivel emocional, familiar y social. Patricia García Luna es psicóloga en la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿La atención psicológica es prioritaria tras recibir este diagnóstico? Efectivamente, la atención psicológica yo diría más, es que es prioritaria ya cuando tenemos la sospecha de un diagnóstico comprometido como es la ELA. Ten en cuenta que estos diagnósticos tardan aproximadamente unos 6 o 7 meses en poder producirse, en algunos casos hasta un año, y la incertidumbre del paciente que va viendo cómo va perdiendo sus capacidades, podemos hacernos una idea de a qué nivel se encuentra. Por lo tanto, la atención psicológica yo diría que desde la sospecha es importante el diagnóstico y durante todo el proceso. ¿Y con qué herramientas contamos, Patricia, para manejar esa incertidumbre a la que aludías? ¿Con qué herramientas cuenta un afectado para frenar ese impacto del diagnóstico, incluso de la incertidumbre, que algunas veces es peor incluso? Sí. Bueno, a nivel psicológico tenemos, digamos que muchas herramientas para controlar lo que es la ansiedad. Sí os puedo decir que cuando recibimos el diagnóstico, aunque en un principio lo tomamos como un mazazo, yo siempre les digo una cosa, ya sabemos lo que tenemos entre manos y ahora tenemos que empezar a ponernos en marcha. Cuando el paciente realmente llega a las unidades especializadas médicas, es decir, a las que realmente conocen la ELA, normalmente se tranquilizan porque se sienten que están en buenas manos. Eso diría que es el primer punto para controlar tu ansiedad, saber que estás en buenas manos. En segundo lugar, por supuesto, pues todo lo que son la posibilidad de poder participar, como yo digo, sin diagnóstico no puedes participar en ningún ensayo clínico. Una vez que ya lo tenemos, pues ya se abren las vías de los posibles ensayos clínicos que hay en la actualidad de fármaco o ensayo de células madre. Por supuesto, también el tratamiento fisioterápico que es necesario para mantener las capacidades el mayor tiempo posible. Y lo que siempre decimos en la asociación, tú tienes que hacer algo por tu enfermedad, porque eso no solamente te va a ayudar a nivel físico, sino a nivel emocional. Y qué decirte, pues como nosotros como psicólogos consideramos que es prioritario a la persona realizarle un apoyo, resolverle dudas, manejar los miedos y tener en cuenta que la familia en ese momento no está en las mejores condiciones para dar ese apoyo. El proceso de la enfermedad se refleja en estados anímicos, lo sabrás bien tú como psicóloga, Patricia, de tristeza, de vulnerabilidad, por la pérdida de salud y bienestar. ¿Cómo se maneja ese torbellino de emociones? Bueno, yo diría que aceptar la ELA, otra enfermedad que sea difícil, no se acepta ni en un día ni en un momento. Eso va a ser un proceso, yo siempre les digo, esto va a ser un proceso, esta es una enfermedad dinámica. La tristeza, pues como todo, ten en cuenta que vamos haciendo duelos, ¿no?, respecto a nuestras capacidades, pero nos podríamos sorprender muy gratamente cómo hay personas que tratan de encontrar, como me decía un afectado, todo, trato de canalizar siempre en todo lo que todavía puedo hacer, no todo lo que he perdido, ¿no? Entonces, pues normalmente hacen actividades más sensoriales o intelectuales que actividades físicas, ¿no? Es decir, es tratar de ir ajustándonos a los cambios que nos da la vida, si no sería imposible, ¿no? Y, por supuesto, aunque parezca que eso es algo no científico, el cariño, la comprensión y la empatía de tus amigos y familiares juega aquí un papel decisivo. La enfermedad, además, ahora hablaremos de los amigos, de los familiares. La enfermedad afecta, además, a cada paciente de una manera distinta. Por tanto, volvemos a hablar de incertidumbre. No sabemos cómo se va a desarrollar en nosotros la ELA, ¿no? Sí, efectivamente. La ELA le llaman la gran enmascarada porque es una patología que puede debutar con síntomas muy diferentes y también el pronóstico de cada paciente es distinto, es decir, la velocidad con la que se produce la degeneración va a cambiar mucho de unos pacientes a otros. Yo siempre les digo lo mismo, trata tu caso de forma individual. Yo sé que cuando miramos internet lo que tenemos es la parte más cruda y dura de la enfermedad, pero tenemos muchos tipos de pacientes y de verdad que lo digo por si alguna persona que nos está escuchando pues hoy ha recibido hace poco el diagnóstico de ELA, les diría que tienen que tratar su caso de forma individual, ¿eh? Porque lo que no podemos nunca focalizar la atención es al futuro. El futuro efectivamente es incierto y en ese sentido tenemos que ser, digamos que realistas respecto a que nuestra vida va a cambiar, tenemos que aprender a vivir de otra manera, eso es innegable, pero lo que no podemos pensar que eso va a pasar ya, ¿eh? Porque en algunos casos el proceso dura bastantes años y por lo tanto la persona tiene las herramientas para ir adaptándose a su vida poco a poco, ¿no?, a esos cambios vitales. Cuando los cambios son muy bruscos, muy rápidos, es cierto que a nivel psicológico todo se complica. Hablamos ahora sí del papel de la familia, de los amigos, tan importante para la asunción de esta enfermedad, ¿no? Bueno, la familia puede hacer un papel decisivo, o puedo decir que muchas veces hay un cierto desencuentro al principio. Ten en cuenta que habitualmente el personal sanitario suele comunicar el diagnóstico antes a la pareja, al padre, a la madre, al hijo, es decir, al familiar antes que al afectado. Imaginaos desde el punto de vista emocional, saber tú el diagnóstico de tu familiar, tener que tener la conspiración de silencio, que le llamamos los psicólogos, es decir, no se le dice, pero las personas lo saben. La sensación que te da, muchos cuidadores me han dicho, nunca me he sentido más solo que en ese momento, porque yo sabía algo que no podía transmitir a nadie, ¿no? Tenía que ser hasta que él no lo supiera, yo no quería que fuera algo que todo el mundo lo supiera menos el afectado. Ahí se produce un gran desencuentro. Yo cada día más animo a los médicos a tratar de que ese momento sea compartido entre el familiar y el afectado, porque realmente el cuidador por su lado va gestionando las emociones que van asociadas a ese diagnóstico y luego pues se le comunica al afectado. Y ahí hay un cierto desencuentro. La familia en ese momento tiene que hacer un camino conjunto. Ella siempre va a ser la fuente de apoyo del afectado, y yo siempre digo que va a ser sus pies y sus manos, va a ser la ayuda técnica, la humana, la emocional, y también necesita cargarse las pilas. Por eso también animo a que tienen que intervenir otros protagonistas, como son los amigos, ¿eh? Muchas veces cuando tenemos una enfermedad muy dura, pues decimos, oye, hacemos piña a la familia, ¿verdad? Pero la familia también flaquea. Porque es normal, porque ten en cuenta que evidentemente el que más sufre es el afectado, pero la pareja, el ver esa degeneración que puede ir viniendo a nivel emocional, muchas veces le faltan fuerzas. ¿Y cómo es la relación con el personal sanitario, que además suele ser un equipo multidisciplinar? Sí, efectivamente. La relación, bueno, pues eso ha sido algo que es bastante novedoso. De hecho, ahora se hace una cosa en el hospital que es el acto único. ¿Eso qué significa? Pues que son todos los profesionales, se reúnen y ven de forma conjunta y en el mismo sitio al afectado. Eso permite hacer una valoración muchísimo más global del paciente, y también algo muy interesante, ¿no?, que nos comentaban en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Decían, nosotros sopesamos qué decisión terapéutica es la que tiene que tomar ahora el paciente. Porque antes, cuando lo veíamos de forma parcelada, pues el neumólogo le decía pues la situación que se encontraba, el digestivo, el neurólogo y tal, y ahora lo sopesamos todo de forma conjunta y decimos, ahora es el momento de hablar con el paciente de la ventilación asistida, lo demás quizás puede esperar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista emocional no estamos capacitados para recibir, entre comillas, digamos, tantas malas noticias en un solo día. Creemos que lo más importante es que el paciente tome una decisión terapéutica. Sí. Es necesaria la implicación de toda la sociedad, lo hablaba antes con un doctor, con un neurólogo, y bueno, desde la Asociación Andaluza de Afectados de ELA también contribuís de alguna forma con la organización de diversas actividades, ¿no?, de sensibilización. Sí, sí, sí, totalmente. De hecho, hoy tenemos mesas informativas en centros hospitalarios, tenemos la visita al CABIMER, al Centro de Investigación Andaluza, que tienen ahora mismo un ensayo que, aunque está en fase 1, es solamente con ratones, pero como nosotros decimos, eso es el inicio, ¿no?, para que dentro de unos años seguramente podamos tener los primeros ensayos en humanos, ¿no? Vamos a tener pues diversas actividades, desde el SNAC, que va a ser sensibilizado este año con la ELA y va a desarrollar determinados documentales, charlas informativas, y bueno, animaría pues a todos los oyentes a que en su ciudad encontrasen cuál es la actividad para conocer un poquito mejor qué es la ELA y en qué pueden ayudar. Patricia García Luna, psicóloga de la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica, gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gador Sánchez es administrativa almeriense de 49 años. Fue diagnosticada de ELA hace ahora 2 años. Gador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te diagnosticaron ELA en noviembre de 2013. Imagino que recuerdas perfectamente esta fecha, ¿no? Perfectamente, no se me va a olvidar. ¿Cómo fue ese día? Pues la verdad es que fue bastante fuerte, porque además fue un diagnóstico, la forma de diagnóstica fue muy rápida, y o sea, muy rápida, que me la dijeron rápido, y yo me encontré un poco perdida, porque me dijeron, sentimos mucho decir que tenía una posible ELA, y ya está. Y ahí lo llevas, y eso, ¿cómo se asume? Muy mal, muy mal. Yo a fecha de hoy todavía no lo tengo completamente asumido. Se asume muy mal, porque además esa es una de mis reivindicaciones, que cuando se diagnostica un tipo de este tipo de enfermedades, se vaya acompañado de un apoyo psicológico. Yo siempre he dicho que existe un equipo multidisciplinario, que yo he leído por ahí, por internet, incluso hay decretos publicados de la Junta de Andalucía donde hablan de estos equipos multidisciplinares, y yo siempre he dicho que este tipo de diagnósticos deben de ir acompañados de ese equipo multidisciplinar, de un apoyo psicológico. Ahora precisamente hablábamos con la psicóloga de la única asociación que hay en Andalucía de afectados de ELA, con Patricia García Luna, y nos decía eso, que el apoyo psicológico era necesario incluso antes del diagnóstico final, porque siempre se tarda de 6 a 8 meses en finalmente diagnosticar la enfermedad. En tu caso fueron 8 meses, y son 8 meses de incertidumbre, por tanto ya se necesita ahí ayuda psicológica. Sí. Sí, exactamente, mientras que te estás haciendo pruebas y no sabes lo que tienes, por supuesto que necesitas el apoyo, pero vamos, ya cuando te lo dicen, más todavía, porque te diagnostican y no sabes cómo reaccionar. O sea, tú lo único que quieres, yo por ejemplo pedí una segunda opinión, porque yo lo único que quería que alguien me dijera que no tenía esa enfermedad. Entonces, digerir todo eso es muy complicado porque no sabes, es que nunca te piensas que te va a pasar a ti, entonces no sabes digerirlo, la verdad. ¿Y qué ha supuesto para ti, Gádor? Porque has tenido que dejar tu trabajo, eres administrativa, y bueno, me decías ayer cuando hablábamos para preparar la entrevista que has conseguido la incapacidad permanente hace unos meses. Sí. Pues para mí ha supuesto un cambio de vida completamente por radical, porque claro, inmediatamente yo me di de baja, empecé a preocuparme un poco por esta enfermedad, busqué mi apoyo fuera porque no me los daban dentro, entonces intenté buscar apoyo y bueno, es que te cambia la vida por completo, es que yo era administrativo y ahora pues no sabes lo que hacer, porque claro, te tienes que reubicar, hacer cosas nuevas que no estás preparada para eso. Yo llevaba 27 años trabajando en administrativo. Mi ritmo de vida era ese. Y ahora la verdad es que es duro. Es duro porque tienes que volver a reubicar con las limitaciones que tienes por esta enfermedad. ¿Y en tu caso qué limitaciones tienes? ¿De qué forma te ha afectado físicamente? A mí ahora mismo me ha afectado el brazo derecho. El brazo derecho y un cansancio muy generalizado, es decir, que tampoco puedo hacer demasiado esfuerzo. Tengo que descansar mucho, el cansancio es muy muy fuerte. Y de las consecuencias emocionales ni hablamos, ¿no? Ni hablamos. Yo soy ahora mismo una botella de gaseosa que cuando se abre el tapón se dispara. Quiere decir, es una carga emocional demasiado fuerte. Las reacciones no puedes ni controlarlas. Yo hay veces que no controlo mis reacciones porque no lo asumes. Aunque pase el tiempo, aunque no lo asumes, te ves limitada, tienes dificultades para... Yo tengo dificultades hasta para ducharme, para fregar, para cualquier cosa de mi vida cotidiana. Tengo dificultades porque no tengo un brazo. El brazo lo tengo, pero es como si no funciona. Entonces la forma de desenvolverte en el día a día te cambia radicalmente. No era una persona independiente, yo siempre soy una persona muy independiente, y ahora pues necesito mucho apoyo, te genera una inseguridad y un miedo tremendo, porque estás todo el día pensando que cualquier cosa que te pase es un brote que te ha dado y que te va a salir por otro sitio. Y todo el día obsesionas con la enfermedad, todo el día. Es muy duro, es muy duro. ¿Ya has encontrado apoyo en tu familia? Sí, sí, mi familia sí. ¿Y en las instituciones, en los medios, en el resto de la sociedad? Las instituciones, la verdad es que no. Yo, mira, los profesionales, individualmente los profesionales son muy buenos. Es verdad que aquí en Almería, yo individualmente los profesionales, pero de las instituciones ya no opino lo mismo, porque las instituciones son quien deben de coordinar todos estos equipos, quien deben de coordinar unos profesionales con otros, y esa descoordinación yo la noto muchísimo. Individualmente cada profesional, es decir, neurólogo, médico, tal, muy bien. Pero a la hora de desenvolverte en ese mundo del sanitario, sociosanitario, es muy complicado. Ya no es que tengas la enfermedad, tenés que luchar para poder pedir un poco de atención, que te atiendan. La coordinación de las instituciones es muy eso. Aparte de, bueno, no hay dinero para investigación, esta enfermedad está abandonada, completamente abandonada, no dan dinero para la investigación, no hay, hay un poco de apatía, o sea, te diagnostican y te va a tu casa. Y si tiene algo, pues va al médico y sí, pues te atienden, pero ya está, no hay un seguimiento, no hay... Por eso se hace necesario e imprescindible prácticamente el apoyo de la familia, ¿no? Para no verse uno abandonado un poco. Claro, se hace falta el apoyo de la familia, pero que la familia, cada una, quiero decir, la familia alrededor, pues están trabajando, tienen hijos, o sea, que es que tampoco... Y las instituciones no te apoyan, te va encontrando muchas barreras, tienes que ir peleando contra esas barreras. Y es un desgaste emocional añadido al desgaste de la enfermedad. Yo con las instituciones sí estoy muy enfadada, porque veo mucha descoordinación, una falta de... Yo no digo que no tengan sensibilidad, pero lo que percibe un paciente de esto es falta de sensibilidad con estas enfermedades, con este tipo de enfermedades. Quizás sea porque estadísticamente somos pocas personas, y entonces, como ahora se mide todo por estadística, pues yo qué sé, si es que no somos... Al final somos números, ¿no?, en vez de personas. Somos números. Además, la única asociación está en Sevilla, es andaluza, de carácter andaluz. Ese es otro hándicap. La única asociación que hay de atención está en Andalucía. La única unidad de referencia que hay está en Andalucía, unidad de referencia de ELA. Está en Andalucía, está en Sevilla, igual que la asociación. Entonces, imagínate las provincias como Almería, lo abandonadas que estamos. Porque, bueno, para llegar a esa unidad de referencia, pues yo no digo que tengamos, pero si hay una unidad de referencia en Andalucía que atiende a esos pacientes, todos los pacientes de Andalucía deberíamos de estar allí. O por lo menos controlar, yo no digo que estamos allí todos los días, pero sí. Un poco de concentración de esta enfermedad en un punto con personas especializadas en esta enfermedad, solo exclusivamente en esta enfermedad. Pues no, la unidad de referencia está en Sevilla, a nosotros nos atienden en nuestras provincias, y si tú quieres decir que te deriven a esa unidad de referencia, no te derivan, por los motivos que sea, porque por los egos profesionales, o porque si te mandan parece que es que estás desprestigiando al profesional de turno, y no es así. Es que yo, a mí me gustaría que eso lo entendieran también los profesionales. Es que los especialistas están en otra provincia. Desprestigiando a una persona porque quiera ir a una unidad de referencia. Tú quieras esta unidad porque esta unidad es especializada en eso. Exacto. En esa enfermedad, que es que... Pero bueno, hay unas dificultades tremendas para poder llegar a la unidad de referencia que está en Sevilla. Es que hay gente que no sabe ni que existe esa unidad de referencia. Me refiero aquí en Almería. Está claro, Gádor, que se necesitan más esfuerzos sociosanitarios y, por supuesto, de investigación. Gádor Sánchez, afectada de la esclerosis lateral amiotrófica, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por hacer oído de esta enfermedad. Un saludo, buenas tardes. Igualmente. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Quería información porque han diagnosticado a un familiar de ELA y estamos algo desorientados. ¿A dónde podríamos acudir para que nos informen de esta enfermedad? Gracias. Sigue con nosotros Patricia García Luna, psicóloga de la Asociación Andaluza de ELA. Patricia, ¿qué respuesta le damos a esta oyente que, bueno, pues ha recibido la noticia, ¿no?, a través de un familiar diagnosticado de ELA y están algo desorientados, no quieren saber a dónde pueden acudir o dirigirse para recabar más información sobre la ELA? Yo les recomendaría que acudieran a la asociación. Pueden encontrarnos pues en el 954-34-34-47 o bien en mi móvil 628-09-9256. Esta enfermedad es muy difícil, necesitan ayuda, necesitan asesoramiento. Ten en cuenta que hablamos de una enfermedad rara y sobre todo un tema que la mayoría de las personas nos dicen: Patricia, no tengo ningún referente, nunca he conocido a nadie que tenga ELA. Por eso es tan necesario las asociaciones. Es necesario en todas las patologías, pero en las patologías raras más. Necesitan contacto con otros familiares, con profesionales de referencia y llamando a la asociación rápidamente le daremos cita y trataremos de ayudarle en la medida en que podamos. Sí, porque desde la asociación proporcionáis todo tipo de ayuda, atención psicológica, social, hay bancos de ayudas públicas, talleres, vacaciones, etcétera. Sí, efectivamente, ellos pueden encontrar, como siempre decimos, ¿no?, las posibilidades que nos permiten nuestros recursos. Vamos a tratar de ayudarles en todo, en asesoramiento, en ensayos clínicos, efectivamente, en un banco de ayudas técnicas y de comunicación, atención psicológica, el asesoramiento social que ahora necesitan respecto a los cambios vitales que van a tener en petición de valoración de discapacidades y tal. Pero en general yo les diría que no corran. Ahora, lo más importante es conocer un poquito qué tienen entre manos y recibir el apoyo emocional y psicológico. Y lo demás poco a poco, como tengamos demasiados frentes abiertos, no sabemos para dónde tirar. Ahí queda esa respuesta. Diría que sí, que nos llamen. Patricia García Luna, psicóloga de la Asociación Andaluza de ELA, gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. Comenzamos hablando de hipoterapia, de sesiones organizadas por el Saliente. Sí, porque el portal especializado en noticias sobre discapacidad, el portal DiscapNet, ha reflejado una noticia que está relacionada con la asociación El Saliente sobre un taller de unas sesiones de hipoterapia que ha organizado esta asociación, y se titula la noticia El poder curativo del caballo. En él se explica pues cómo una docena de socios de nuestra entidad disfrutan durante todo este mes de junio del tercer taller de hipoterapia, que es un tratamiento con caballos que se imparte con la colaboración de la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre de Pechina. Y vamos ahora con un libro solidario para niños con enfermedades raras. Sí, porque con el título de Un largo camino de Rosas Blancas, una autora ha escrito un libro solidario para niños con enfermedades raras. Es la escritora y presidenta de honor de la ONG Otro Mundo es Posible, que se llama Marisol Moreda, y ha presentado en Madrid el libro este que, como hemos dicho, se llama Un largo camino de Rosas Blancas, que es una novela cuya recaudación por venta se destinará a entidades de la Federación Española de Enfermedades Raras, que conocemos bien aquí en Almería porque ha organizado varias actividades recientemente, entre ellas una carrera solidaria que se celebró el 7 de junio en la Rambla de Almería. Y bueno, pues este libro, la recaudación que se obtenga se va a destinar para avanzar en la investigación de estas patologías poco frecuentes y a cubrir necesidades de niños con el síndrome de Treacher-Collins y el síndrome Did-Apter. O sea que son raros también los nombres, porque fíjate lo excepcionales que son estas enfermedades y lo difícil que es el diagnóstico. Además, en este programa estamos hablando de la ELA, que también es otra enfermedad poco frecuente. Así que, bueno, pues todos deberíamos, aunque sea por pasar un buen rato leyendo la novela, pues adquirir esta novela cuando podamos. Y aportar nuestro granito de arena. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Vamos ya con la agenda de actividades. Hoy no está con nosotros la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara, así que os cuento yo las actividades que ha programado la asociación, la entidad, la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, para los próximos días. El mes de junio está siendo muy interesante. Los socios de Albox han disfrutado de una divertida jornada de playa y fiesta de moros y cristianos en Mojácar. Lo pasaron fenomenal. En junio seguimos, como comentaba nuestro compañero periodista Ernesto de Graviel, con sesiones de hipoterapia. Este jueves 25, esta semana, terminamos con este programa terapéutico que está siendo todo un éxito. Ya vamos por la tercera edición y en septiembre habrá nueva cita por la gran repercusión que ha tenido entre los socios del Saliente. Además, para final de este mes está programada una actividad en la playa. Es una de las actividades más refrescantes para recibir el verano. Uno de los clásicos también del Saliente, suele ser también muy exitoso en cuanto a participación. Ese paseo en velero también está pendiente de fecha, pero también estará previsto para el mes de julio. Se verá con poca antelación por el tema meteorología, vientos y demás. Y también en julio se va a realizar un taller de hábitos de vida saludable. Se realizará en el municipio de Albox y en Almería. Julio es un mes cargado de actividades. Habrá además un cuentacuentos para adultos. Y hasta final de mes sigue en marcha ese taller de búsqueda activa de empleo en el municipio de Albox. En cuanto a formación, siguen los plazos de inscripción abiertos para los cursos online. Curso de manipulador de alimentos, inglés, también curso Excel. El plazo de inscripción finaliza mañana martes 23 de junio y el curso online empezaría el 24 de este mes hasta el 17 de julio. Y recordar por último que hasta agotar plazas está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles, que están a punto de comenzar las escuelas de verano, y también Baby School para el mes de agosto. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un programa especial sobre prevención de accidentes de tráfico. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa de El Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.